visto que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le picaría. Sin Maldi no hay perreo. Maldi, esto no puede faltar mañana en el Miami Bash. Dice: conozco tu debilidad. ¿Cuál es? ¿Cómo hacer para envolverte? Ah. Si no estoy mañana, tal vez. Chencho. Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Así que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Está por afuera.

Tiro fijo. Yo tiro y no fallo. Me dicen Curry. Tiro y no falla. ¡Qué peligro! ¡Corre! Anda, para los mato de lejito como Reggie Miller. Hermanito, gracias por la sintonía y saludos para todos los muchachos ahí en la barbería. Quédate en línea, te espero mañana ahí en el Miami Bash para que vengan a celebrar conmigo también. Todos mis barberos que me escuchan, gracias a todos los barberos, saludos de belleza, a toda la gente que me escucha ahí trabajando duro conmigo todos los días, workeando, chambeando, camellando, preparándote la ñapa. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social y mañana te voy a hacer el live. Ya confirmamos, mañana te voy a hacer el live. Como lo hice en el Prudential Center el sábado. Backstage, desde el camerino. Ya me consiguieron el internet. Ya me están poniendo la línea de internet para poderme conectar mañana con ustedes a las 6 p.m. Backstage live desde el Kaseya Center. Mañana me voy a preparar el camerino de ahí del Kaseya. Lo voy a setear así ya. Ahorita cuando termine el programa, a las 3 voy para allá, para el Kaseya Center. Voy a ir a... Bueno, ya llegaron los muchachos, ya están seteando la tarima, están seteando la producción. Entonces voy a ir a setear yo todo para hacer el live para ustedes un ratito. Before I go on stage, antes de subir a la tarima, mañana voy a hacer el live desde el camerino. Eso va a estar bueno. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T.